En concreto, un alimento saludable producido por familias campesinas es un alimento que llega a las manos, acá en el caso de nosotros, en Añatuya, llega a las manos del consumidor directamente desde el campo, desde la chacra o desde el monte que la familia campesina está usando para criar ese animal. Eso ya es un parámetro fundamental en lo que es un alimento saludable, porque no hay intermediarios, ni hay grandes cadenas de procesamiento, ni hay muchos días de congelación. Después, la otra cuestión está en la forma en que fue producido. Muchas veces dijimos que el monte santiagueño tiene un montón de alimentos de excelente calidad, alimentos forraje de animal, de excelente calidad y de calidad orgánica, o sea, excelente calidad nutricional y calidad orgánica. Y a esto le sumamos que las familias están produciendo con uso nulo o con muy poco uso de químicos, con muy poco uso de medicamentos. Cuando se usa algún medicamento, es algún medicamento a base de plantas medicinales. Entonces, poca intermediación, producto fresco, con poco procesamiento, con alimento saludable y sin químicos. Esto es básicamente lo que podríamos resumir como lo que hemos preguntado, es un alimento saludable. Nosotros lo llamamos carnes orgánicas, carnes ecológicas, ganadería ecológica, y por suerte está teniendo mucha repercusión porque hay otras instituciones que se están haciendo eco: Universidad Católica de Santiago del Estero, la provincia de San Juan, dentro de acá mismo de Santiago, otras entidades, otras ONGs. También incluso el precio de venta de las carnes ecológicas está mejorando el ingreso de las familias campesinas porque se vende con un poquito más de precio.